par de apuntes a esta hora de la mañana, antes de seguir con nuestras entrevistas. Dos situaciones que tienen que ver con el tránsito, o en realidad con situaciones del tránsito. Nos comunicaban recién que un utilitario en la calle Antártida Argentina y Duval, nos mandaron la foto, un vecino, que se le rompió un palier porque pisó un pozo, un cráter que había ahí en esa esquina, que no es nada nuevo porque están haciendo varios trabajos la municipalidad y el gobierno provincial y la provincia, y pasó por un lugar, se ve que no estaba del todo bien ese palier de esa camionetita y terminó rompiéndolo, así que lo están asistiendo al vecino que andaba trabajando en un utilitario y pasó por ese lugar del norte de la ciudad de Santa Rosa y terminó rompiendo parte de la dirección del auto. Y la otra noticia también tiene que ver con un pozo, y en este caso es que la municipalidad, hace un ratito, la municipalidad de Santa Rosa avisó oficialmente que mañana, 3 de enero, va a intervenir el pozo que se hizo en la ruta 35, casi llegando. Seguimos con esa historia. Bueno, mirá, está bien, se pusieron las pilas. La verdad que sí, avisaron después de 15 días que estaba ese pozo ahí. Y ahora, claro, ya se les pasó para el año siguiente. Sí, decime. No, eso digo, que se les pasó para el año, les pasó el año completo para empezar a solucionar el tema del pozo, pero está bueno que anuncian que mañana van a hacer algo entonces. Claro, mañana anunciaron oficialmente en sus redes sociales y también en nuestros mensajes de WhatsApp, que mañana va a intervenir la municipalidad y la provincia, o sea, también va a intervenir el Ministerio de Obras Públicas, van a hacer un bypass cloacal en ese lugar, que es, para los que no lo conocen o por lo menos no pasaron por ese lugar, van a ver que hay un vallado ahí a metros de la Rotonda Sur, mano entrando a Santa Rosa, mano derecha, y nomás apenas pasás la calle Madre María, van a ver que hay un vallado y también hay unos conos naranjas. La municipalidad y la provincia van a tratar de arreglar ese pozo, no sé si lo van a tapar o van a arreglar el caño que se rompió, pero es un pozo importante, cerca de 2,5 metros de profundidad y casi 80 centímetros de diámetro, así que es un pozo importante y que también causa un poco de temor a los vecinos y las vecinas que pasan por ese lugar. Mañana lo van a intervenir y seguramente va a estar cortado el tránsito por un rato por una de las arterias que ingresan a Santa Rosa, así que andar con un poco de cuidado. Eso no es el único pozo en Santa Rosa, pero por lo menos sí es importante que lo arreglen porque es una de las entradas a Santa Rosa, uno de los ingresos a la ciudad por la zona sur, y también un paso de mucho vecino que anda por ese lugar, yendo para el barrio Escondido, viniendo del barrio Escondido o directamente entrando al barrio Los Fresnos, que es el barrio que está cerquita de ese lugar. Así que una buena, mañana van a intervenir ese cráter y lo van a arreglar.